Este es nuestro hombre, no hay duda. Va a ser un trabajo difícil. Y peligroso. Le aseguro que no será juego de niños. Pero un poco de suerte... Y tendremos dinero para el resto de nuestras vidas. ¿Y si hay una contrarrevolución y su país le necesita otra vez? Habrá una contrarrevolución, pero yo no estaré allí. Otros patriotas continuarán mi labor. ¿Teme usted por su seguridad, Excelencia? No, en absoluto. Pero usted tendrá enemigos y quizá... Ahora no soy más que un ciudadano particular. No tengo ambiciones políticas. Puedo asegurarle que nadie me atacará. Muchas gracias, Excelencia, y bienvenido a España.